Bueno, y Namurrio mañana, la ONG Andramari Nahuel Huapi va a celebrar un encuentro. Yo tenía aquí anotado una especie de merienda cena para compartir, pero en fin, para salir de dudas, vamos a hablar con Sor Ana María, que de esto algo sabe. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, exactamente. Feliz Navidad. Lo mismo. Exactamente en qué consiste esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa consiste más bien en compartir un poco entre todos los de Amurrio, especialmente quizás igual también los más necesitados. Es decir, la invitación está hecha a todos. Es más que una merendacena, sería como una picadita, algo, lo que quiera traer cada uno. Algo pondremos también de la Andramari Nahuel Huapi, de la asociación, y compartir un rato de conversación y conocernos entre todos, que vivimos en el mismo pueblo y a veces no nos conocemos. ¿Verdad que sí? Es que no tenemos mucho tiempo, por lo menos parece, da la impresión de que tenemos poco tiempo para compartir. Eso es. Sí, sí. Vivimos muy para adentro, para cada uno. Sí, sí, muy deprisa y muy para adentro. Sí. Ese es el tema. Bueno, háblenos un poco de la ONG. La ONG en realidad, somos como dos ONGs que unidas, ¿no? Uh-huh. Una que está en la Patagonia, que es la primera que se fundó y que está atendiendo directamente a los necesitados allá, y la otra aquí en Amurrio, Andramari Nahuel Huapi, que ayudamos a los de allí. Uh-huh. Tenemos apadrinamientos y luego también tenemos bastantes socios y podemos ayudar a las obras que se están haciendo allí, de talleres de promoción, de cuidado de niños. Hay una guardería de 0 a 3 años, mejor dicho, a 4 años, porque allí no hay, y son niños, pues, muchos de ellos desnutridos, etcétera. Y estamos desde aquí ayudando a los de allí. Sí, que están haciendo una importante labor social allí en la Patagonia. En la Patagonia, sí. Uh-huh. Y bueno, por lo que veo también hay mucha solidaridad desde Amurrio, porque son ustedes muchos socios y... Sí, mucha. La solidaridad de Amurrio siempre ha sido mucha ayuda. Gracias a, pues eso, también incluso de parte del ayuntamiento cuando lo hemos necesitado, y la verdad que es de agradecer esto, y es también de ver que en un pueblo la gente está tan disponible para compartir, para ayudar, etcétera. Para ayudar a aquellos que menos tienen, eso es. Y eso incluso aquí en momentos más complicados, ¿no? Que es más difícil. Que estamos en un momento de crisis aquí, si bien la crisis de aquí comparado con lo de allí no es nada, pero... Sí, quizás pero hay bueno, que... estamos en crisis, sí. Quizás, Ana María, hay que viajar un poquito y conocer otros lugares del mundo, ¿verdad? Para ver lo privilegiados que somos aquí, a pesar de la crisis. Que no nos hemos dado cuenta que en realidad teníamos demasiado. Entonces ahora al tener que... y sufrir un poco esa estrechez, pues nos cuesta, pero en realidad en el mundo se está pasando mucha hambre. Sí, sí. Bueno, este encuentro será en la sede del que tienen ustedes en el Colegio Virgen Niña. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y a qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, mañana. Mañana, 29 mañana. A las 7 de la tarde. Todos los que quieran venir a compartir un rato de conversación con los demás habitantes de Amurrio, están invitados todos. Estupendo. Bueno, pues les deseamos feliz Navidad, un buen año, a ver si el siguiente viene un poquito mejor, aunque dicen que viene con mucha crisis, sí, también. Dicen pero que bueno. Viene eso. Bueno, pero bueno, lo importante nos prepararemos. Es que, lo importante es que no haya crisis en el aspecto humano, que eso es lo fundamental, ¿verdad? Sí, que sepamos un poco aceptar lo que viene y que los que pueden un poco más o podemos un poco más ayudar a los que menos pueden, que aquí también quizás hay gente que lo está pasando bastante mal en este momento. Desde luego. Saber compartir con todos. Sor Ana María, feliz Navidad, gracias. Lo mismo. Hasta luego. Adiós.